Tuvimos una intensa jornada el sábado y el domingo. Contanos un poco, Fede, hagamos un balance sobre cómo estuvo todo. Bien, la verdad que estamos contentos. Fue una feria que tuvo una buena concurrencia de público. Contamos con una exposición de coches antiguos y de motos. También tuvimos la presencia del circo y una cantante joven que estuvo cantando y que la verdad que, bueno, a la gente le gustó mucho. Selena Gamboa se llama. Y la verdad que muy lindo todos los espectáculos. Y además, por suerte, el sábado no tanto, pero el domingo tuvimos un clima bastante benévolo para lo que es la época y pudimos disfrutar, digamos, de una tarde con un buen sol y eso invitó a la familia, a santarroseña, a pasar y bueno, ver los espectáculos y también ver lo que estaban exponiendo tanto manualistas como artesanos. Así que la verdad que contento, tuvimos unos 90 expositores, 90, 90 y algo. Y bueno, creo que sirvió tanto para ellos como canal de venta, como para la familia santarroseña, para tener un paseo, ir a ver un espectáculo y bueno, y poder distenderse y disfrutar de la tarde del sábado y del domingo, ¿no? Sí, fue una linda jornada y por lo que vemos también se hicieron distintas actividades, no solo fue el tema de la venta, sino también actividades culturales, auto antiguo, música, una variedad. Sí, una variedad de cosas que la idea era esa, poder ofrecer, digamos, un diferentes alternativas a la gente para que se pueda acercar a relajarse, a distenderse, a divertirse con los espectáculos y además también poder pasear por la feria y poder ver lo que se está produciendo, que son muchas cosas muy diversas, de todo, cosas en madera, en metal, en qué sé yo, hay hasta gente que hace muñecos de juguetes para niños, o sea, la verdad que es muy diverso y bueno, seguramente se divirtieron y pasaron un buen rato. Y más de un vecino se ha llevado algún tipo de recuerdo, de regalo de la feria que me parece que anduvo muy bien. ¿Qué te cuentan los expositores? Estaban contentos, la verdad, contentos también con el desarrollo de los espectáculos y bueno, para ellos digamos es un momento importante de venta. Muchos de ellos venden a través de formatos digitales, digamos, de plataformas, de páginas de Facebook, etcétera, pero la feria sigue siendo un canal de venta importante y bueno, para ellos es importante y estaban contentos con que se había desarrollado de una buena manera, por lo menos con los que tuve la oportunidad de charlar, estaban contentos. Ahora hay que esperar la de julio. Ahora en julio estamos ya pensándola, pensando también algunas alternativas culturales, etcétera, para julio, así que esperemos poder contar nuevamente con una buena concurrencia de vecinos y de feriantes. Perfecto, muchas gracias.